Bueno, chicos, terminamos de grabar el disco. ¡Bien! Estuvo bueno, ¿no? Sí, re lindo estuvo, le cantamos al bebé. Ajá, hicimos muchas preguntas. Y qué divertido fue el jeringoso. Pero nos olvidamos de algo. ¿De qué? No le cantamos nada al monstruo.